Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con prólogo de Ricardo Rocha, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia, Humberto Robles. Acto único. Escena 3. Las tragedias duran un instante, pero sus secuelas son eternas. Viendo fotografías descubrimos el rostro de nuestro hijo y pasamos a reconocerlo. Entramos en un estado de shock que no nos permitió expresarnos. El arzobispo estaba ahí. Yo lo veía distante, tan fuera de lugar, tan impersonal. No transmitía absolutamente nada. Fuimos a varios hospitales a buscar a mi hijo y nada. Luego fuimos al CEMEFO y cuando llegamos nos mostraron unas fotos. Allí estaba en una de las fotos. Era él. Al otro día nos entregaron su cuerpecito. Lo velamos a partir de las 11 de la mañana. Mantuvimos el ataúd cerrado. No porque el niño estuviera lastimado. El niño murió por asfixia, por intoxicación. Sin embargo, preferimos que toda la gente lo recordara sonriendo, jugando. A algunos de los niños que sobrevivieron el primer día, se los llevaron a Guadalajara. Allá empezó mi pesadilla. Fuimos al Hospital del Seguro Social. No era una clínica de quemados. Era un hospital normal. No nos dejaron pasar porque iban a tener una visita, que era la primera dama. Para mí, la primera dama y todos los de mejor posición son seres humanos como nosotros. Todos somos seres humanos. No valemos ni menos ni más que nadie. Señor Jesús y Padre nuestro, sabemos que existes. Tú que eres tan poderoso, atiende nuestras súplicas que te hacemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Ponemos en tus manos benditas a todos esos angelitos que están luchando por sobrevivir. Muchos niños llegaron con la piel derretida. La clínica no se daba abasto. A las enfermeras les advirtieron que no podían hablar de nada de lo que había pasado. Después de que vimos la foto de Santiago, pasamos inmediatamente a una oficina donde estaba el arzobispo y el procurador. Entonces el arzobispo toma la mano de Marta y empieza a decir: ¡No, mira! Le empieza a dar su choro. Le dije: ¡No diga nada! Es que, hijo, no diga nada, quédese callado. ¿Por qué se llevaron a mi Juanito a Guadalajara si lo estaban esperando en Sacramento? ¿Por qué hizo eso el Seguro Social? ¿Por qué? El gobierno se cree Dios. Lo sepultamos en un panteón, el más distante de aquí a la ciudad de Hermosillo. Es el único niño que está sepultado ahí. Nos da cierta tranquilidad el saber que al niño lo visita muchísima gente que no lo conoce, que no lo conoció. Recibe muchas visitas, le dejan regalos, le dejan flores. A lo mejor es un consuelo. Un consuelo que te hace cerrar los ojos a la realidad. Ningún padre debería velar a su hijo, es la tradición. Funerarias, iglesias y cementerios de Hermosillo se convirtieron durante los días siguientes en los lugares de referencia de la ciudad. Apenas unas horas después del incendio, los tres niveles de gobierno dejaron ver lo que sería la manera de abordar la situación durante los días, semanas y meses siguientes, la manipulación y el cinismo. Funcionarios municipales, estatales y federales, responsables de vigilar la operación de la guardería ABC, inicialmente le echaron la culpa de la tragedia a un aparato de aire lavado, que en Sonora se le llama coloquialmente cooler. Luego pasaron a la acusación mutua. Mientras que los beneficiarios de la subrogación, todos ellos ligados a personajes poderosos del PRI y del PAN, ni siquiera dieron el pésame en persona a los deudos. Para mitigar el dolor, la ciudad alabó a héroes ciudadanos que participaron con valentía en los rescates, como Francisco Manuel López, un joven vecino que usó su vieja camioneta pickup para abrir un boquete en la guardería en llamas e improvisar una salida de emergencia que le faltaba a la estancia infantil. Para los papás de los 49 niños fallecidos esa tarde y para los familiares de los otros pequeños que tuvieron consecuencias físicas y psicológicas, el significado de la palabra vivir cambia para siempre. Las tragedias duran un instante, pero sus secuelas son eternas. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los culpables? Escena 4. Globo 2 y Globo 1. Andrea Nicole Figueroa. No debió morir. Ricitos de cobre, sonrisa alada, manitas que hablan, ojos que pintan la vida en colores, mejillas doblando la curva del mundo. El otro, el más bueno, el gentil y dulce, el que no nos duele porque tú lo alegras, con tu risa pura, con tu voz que nace, con tu amor que nutre. Tú no lo sabías, pero ya en tu nombre tu destino estaba. La que guía al pueblo, la que da palabras, la que fortalece la victoria. Esa que logramos cuando nos recuerdas, que somos los hijos que heredan la tierra, que somos heraldos de tus esperanzas, que somos semilla, que somos un alma. Santiago de Jesús Zavala Lemas. No debió morir. Santiago, camino de estrellas. Agüita y leche que riega el cielo. Nube risueña que vio el desierto. Tierna ternura, di que te hicieron. Isla de risas, ¿qué respondemos a los bramidos de este dolor? Guía estos pasos, pasos ya ciegos, olas que crespan nuestro clamor. Dedicada a los padres y madres del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y a todas aquellas personas que se han solidarizado con esta causa y luchan por la justicia. Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia Humberto Robles.